Buenos Aires a través de la repetidora de Santa Fe, primera en todo el interior del país. Y para conocer un poco de cómo, no sé si cómo nació la televisión en sí, sino su pasar dentro de la televisión, además de todos los medios, estamos en comunicación con Lucho Catania. Lucho, ¿cómo va? Verónica Encinas te saluda y los bichos de radio, ¿qué tal? Hola Verónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes y felicidades, porque este día de la televisión argentina, me imagino que bueno, tiene mucha parte de tu propia vida dentro y debe ser muy emotivo también tantos recuerdos. ¿Y qué te parece? O sea que yo ya llevo mis comienzos hace 42 años, así que yo era un niño. Digamos, recién la televisión tenía 18 años cuando yo comencé. Muy pequeño, 18 años, ¿y cómo arrancaste? No, en realidad tenía más años. Ajá. ¿Cómo arrancaste vos, Lucho, a hacer televisión? Mira, todo fue un fenómeno, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces LT9 estaba por cambiar de manos, de dueño, y yo relataba deporte, relataba fútbol, lo hacía totalmente en broma, como un aficionado que realmente era, y alguien me escuchó y me dijo, vos vas a relatar fútbol. Le digo, no, una cosa es relatar en broma, otra cosa en serio. Bueno, ahí me llevaron un grabador, me llevaron a la cancha, hasta que por fin, cuando yo estaba a punto de entrar en LT9, apareció Heriberto Osuna, que era un comentarista notable que tenía la televisión de Santa Fe, y me invitó a relatar fútbol por LT14, por la radio de Paraná. Uh-huh. y me llevó a la televisión. Es decir, yo mi primera aparición fue en televisión antes que en la radio. ¡Mira vos! Y fue, te estoy diciendo, en el año 69. Es decir, ayer fue 16, 17, el 15 de octubre, sí, de 1966 yo debutaba en televisión. Qué increíble. Sin ninguna idea, sin habérmelo propuesto para nada, ¿eh? Sí, yo me imaginaba, porque decía, hoy estábamos hablando con Martín Rueda, a quién podíamos llamar que pueda comentarnos un poco todo lo que fue aquella época. Porque digo, hoy nosotros vemos la televisión, algunos no somos tan amantes de la televisión, pero vemos si es tan fácil prender, apagar, pasar de canal y demás. Y veíamos en la historia algo que, por ejemplo, nos parecía muy interesante, que dicen que cuando recién comenzó a transmitir aquí en Santa Fe la televisión desde Canal 7, tenían como un bono contribución que hicieron para poder comprar los equipos y después poder ampliar el radio también de cobertura. Sí, la verdad que es de esos detalles no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo de que nosotros mirábamos televisión en un solo aparato que había en todo el barrio, y entonces nos juntábamos para ver El Hombre que Volvió de la Muerte, no me acuerdo de las películas, que de las series que daba Canal 7 en aquel entonces, ¿no? Era una cosa realmente espectacular y todo en blanco y negro. Y bueno, a mí me tocó vivir gran parte de la historia de la televisión en blanco y negro. No te olvides que Canal 13 comenzó en 1966. Ajá. Es decir, 15 años después de la puesta en marcha de la televisión, hoy estamos festejando 60 años, 15 años después se abría el canal santafesino, Canal 13 de Santa Fe. Y a mí me tocó 3 años después ya estar ahí frente a una cámara, ¿no? ¿Y la primera vez que se transmite a color aquí en Santa Fe, cuándo es cuando...? En 1979, después del Mundial. Se hizo el Mundial del 78, ya estaban prácticamente todos los equipos, no sé qué es lo que pasó, pero se demoró un poquito más y al año siguiente, no me acuerdo exactamente la fecha, ya la televisión en Santa Fe comenzó en 1979 a todo color. Mira qué bárbaro. ¿Cómo llegaste vos a la televisión santafesina después de lo que nos estabas contando? Bueno, primero fue por esa circunstancia, ya te digo, porque relataba fútbol y comencé haciendo un programa llamado Estadio 13 los domingos. Y después, 2 años después, yo debuté en LT10 como periodista, ¿no es cierto?, boletinero en LT10 en el 1971. Y ahí estuve como 8 años y, bueno, mi trabajo periodístico me llevó a incursionar en algunos programas, como ser Entre Mate y Mate, nació en esa radio, en LT10. Claro. En el año 74. Y automáticamente, cuando vino el golpe militar del 76... a mí me invitó Canal 13, el director de Canal 13, para que continuara el programa en Canal 13. Y eso duró desde el año 76 hasta el 91. Así que duró 15 años consecutivos todos los días de lunes a viernes una hora de programa. Y esa es la pregunta del millón. ¿De quién fue la idea de Entre Mate y Mate? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Cómo surgió este proyecto? Mira, ese proyecto surgió ahí en las oficinas de LT10, porque en aquel entonces, no sé si vos recordás, LT10 era una radio así muy cultural, uh-huh. Pasaba conciertos en la hora de la tarde, y la intención de los directivos era llegar a un público masivo, por así decir. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer un programa de características así más populares. Y entonces nos sentamos en una mesa y qué nombre le ponemos, y todos tiraban nombre mientras tomábamos mate. Entonces alguien dice, ¿y le ponemos Entre Mate y Mate, que estamos hablando acá? Bueno, dale, ahí estaba el director, el negro Estrubia, que fue el director del ET10. Y él fue el que realmente me apoyó en el comienzo, en esa primera etapa de Entre Mate y Mate, que duró 2 años, ¿no? ¿Quiénes estaban en esa reunión, que te acuerdes? En esa reunión, bueno, me acuerdo el negro Estrubia, después me acuerdo Funes, uno que era subdirector, me falla la memoria, ya algunos que tenían que ver con el tema de publicidad. Vos sabés que en ese entonces Entre Mate y Mate fue realmente un boom publicitario. Teníamos una pauta publicitaria que, viste que antes las radios generalmente pautaban más a la mañana que a la tarde. Uh-huh. Bueno, en aquel entonces a la tarde era impresionante cómo teníamos de publicidad. Qué bárbaro. Así que fue un acontecimiento realmente extraordinario. Pero volviendo a la televisión, que es lo que nos motiva esta charla seguramente, sí. Te decía que por ahí uno charla, yo charlo con mis nietos, ¿no? Y le cuento que yo salía a la televisión en blanco y negro y me miran con una cara como diciendo... Está totalmente loco mi abuelo, ¿no? Lo difícil que eran las cámaras que había en aquella época de Canal 13. Sí. Pero era una cosa, unos monstruos. Ahora se usan unas camaritas que te caben en una mano, la puedes manejar en una mano realmente. Además nosotros hablábamos el tema de también, por ejemplo, el móvil del canal que daba vueltas por diferentes lugares para hacer las primeras transmisiones desde exterior. Un móvil que no hace tanto tiempo me decía Martín, ¿vos te acordás que no hace tanto tiempo daba vueltas el mismo camión con diferente logo, pero que eso también fue algo que siguió durante años y años conservándose? Claro, claro, ahora con el avance tecnológico ha revolucionado realmente la televisión, ¿no? Yo tengo un sobrino que se dedica precisamente al cine, está en Canadá, y me mostraba una camarita de mano que es como, o sea, un celular, por ejemplo, y podés salir de cualquier parte del mundo con imágenes. Uh-huh. Es decir, si en este momento ocurriera un accidente, que sea en el medio de una isla, yo te llamo y salís al aire y te muestro las imágenes, ¿no? Es una cosa increíble, y antes había que montar un camión de exteriores, ¿no? Nos tocó, por ejemplo, en el año 79, precisamente nosotros cuando empezamos a hacer Entre Mate y Mate a todo color, nos invitó a Aerolíneas Argentinas, hicimos el vuelo transpolar, fuimos a Nueva Zelanda. Uh-huh. Y ahí, para hacer funcionar la cámara, tuvimos que llevar un grupo electrógeno. Así que era una cosa, el peso que llevábamos, Verónica, no te da una idea. Una locura. Para movilizarnos ahí fue tremendo, realmente. Lucho, estábamos viendo también, bueno, un poco de la historia de la televisión santafesina, y te vemos en una fotografía donde estás. Vos conduciendo el micrófono en un atril, al lado tuyo está Cristina Buchara, está el Peixo y claro. Lilia Yufo. Todas personalidades. Lilia. Sí. Que bueno, para los que estudian locución, periodismo, o los egresados, y también para los amantes de los medios de acá de Santa Fe, son todos baluartes. ¿Cómo ves hoy por hoy la televisión? ¿Estás mirando un poco, pispiás de vez en cuando quiénes están arrancando? Sí, la programación. Me produce envidia, te reitero, el aspecto tecnológico de la televisión. Nosotros, para hacer algo, nos costaba muchísimo esfuerzo y esfuerzo económico, además, ¿no es cierto?, para movilizarnos. Pero hoy en día me parece que en algunos aspectos la televisión se ha degradado, ¿no? Me da esa sensación. No quiere decir que toda sea así, ¿no? Hay algunos programas que son muy buenos, pero yo creo que se ha dejado de lado la parte más positiva, más constructiva de la televisión para darle lugar a la frivolidad, ¿no? Sí, no. Y ahí también así en unas otras imágenes que también se me vienen a la mente, por ejemplo, el casamiento en la Basílica de Guadalupe de Néstor Fabián y Violeta Rivas, los programas ómnibus y aquellos programas donde el entretenimiento daba vueltas de una manera mucho más sana de lo actual. Y antes la televisión reunía mucho más a la familia alrededor del aparato. Sí, seguro. Ahora hay que buscar, ¿no es cierto?, para encontrar un programa así que te enganche para compartir en familia realmente, ¿no? ¿Te gustaría volver a Canal 13? No me lo he proyectado, ¿no es cierto? En este momento estamos saliendo por cablevisión. Sí, nosotros los vemos, porque acá, mientras estamos transmitiendo nosotros, a veces se puede llegar a ver. Y ahí está Rueda, que es nuestro amigo, nuestro operador. Sí, Martín está acá, prendido con nosotros. Sí, es un amigo Martín y un gran colaborador de la segunda etapa de Entre Mate y Mate en radio. En el año 95 volvimos a LT10 y tuvimos 3 años consecutivos también, y recibimos el apoyo de Martincito y de Salvador Rodríguez. Exacto. Sí, no te voy a decir si tuvieses que elegir entre la radio y la televisión, porque cada uno de los dos medios debe tener una cuota de mucho afecto y mucha gente que habrás conocido y que te gustaría seguir viendo o que recordarás. Sí, también. Seguramente, pero si tendría que elegir, si me dicen A o B, me quedo con la radio. Me quedo con la radio, porque la radio me apasiona, ¿no es cierto? Es reiterativo, pero la radio tiene esa magia que tenés que describir las cosas como son, y se necesita mucha energía, mucho talento, mucha predisposición para contar cosas que a veces la televisión te la da servida en bandeja, ¿no? Te muestro una foto y te muestro, mira cómo es la nieve en Bariloche. Seguro. Lucho, un abrazo enorme, un millón de gracias por dejarnos compartir a todos los oyentes de la X de un parte de la, de un poco por lo menos de la historia que tiene la televisión santafesina, y obviamente también un hombre y un animal de radio como lo sos vos, que creo que muchos tenemos que aprender para hacer un poquito, aunque sea de la carrera que hicieron muchos de ustedes. Así que te agradezco mucho, son 42 años de estos 60 que lleva la televisión, son muchos realmente, ¿no? Muchísimos, y lo mejor de todo, ¿sabes qué es lo que rescato de gente como vos? Sí. Que no idolatra el trabajo que ha hecho y que no lo ensancha, sino que sabe en esos lugares, sabe todo lo que ha dejado de la gente y no permanentemente está hablando de lo que ha hecho, sino que deja servido para que la gente lo reconozca sola. Bueno, gracias, Vero. Un abrazo grande, Lucho. Un abrazo a todos los chicos ahí. Chau. Chau. Lucho Cataña, en el aire de la X, en estos bichos de radio. Trajimos un bicho de televisión, 42 años de los 60, que está cumpliendo hoy la televisión argentina.